a presentar sus trabajos discográficos. Y además tenemos un teléfono de contacto, un WhatsApp, el 628-514-628, el WhatsApp de Euskal Música, en el cual te puedes poner en contacto con nosotros. Si tienes algún grupo o eres solista y has sacado algún disco o lo vas a hacer o quieres promocionarlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos mandas un WhatsApp a 628-514-628. Nosotros nos ponemos en contacto contigo y por supuesto pasarás por aquí por Euskal Música a presentarnos dicho disco. O por ejemplo, si tienes alguna petición telefónica, algún tema que quieres dedicar a la persona que tú quieras, también lo puedes hacer a través del WhatsApp del programa Euskal Música, el 628-514-628. Euskal Música, edición de jueves 4 de junio en directo, sábado 6, domingo 7 de junio, en redifusión, en repetición. Toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante estos próximos 60 minutos de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Y vamos a comenzar la edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Ilotz, ya que esta banda, tras 3 años de preparación, esta formación presenta su nuevo disco, Aske. Es el segundo trabajo de larga duración. El disco verá la luz a través de Maldito Digital y el disco verá la luz el 15 de septiembre. Así que ya lo sabes, el 15 de septiembre podremos disfrutar del segundo trabajo discográfico de la formación de las Arte Ilotz, el álbum Aske, editado bajo el sello Maldito Digital. Dicho esto, nos vamos a ir con José Ripiau. Nos vamos a ir hasta el año 1996. El álbum Positive Bomb, el tema Matilda, un tema que nos lo pedía a través del 628-514-628, el WhatsApp de Euskal Música, Aitor, para toda la cuadrilla de Berriozar. Matilda, José Ripiau. ¡Órale, Matilda! Ay Matilda, te borrunte rutira, uniste mi altera, en el vio barrua, aquí tu nuera. Ay Matilda, ay Matilda. Ay Matilda, en Facebook, facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, Twitter, twitter.com/euskalmusikafm, Instagram, euskalmusika, y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628-51-46-28, 628-51-46-28. Euskal Música, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ahí estaba sonando la música de José Ripiao de 1996, el álbum Positive Bomb. Ahí estaba sonando el tema Matilda, una petición telefónica a través del WhatsApp 628-514-628 de Aitor para toda la cuadrilla de Berriozar. Y nos vamos ahora con la banda Lier, que vuelve a la carga con su tercer disco de larga duración, Hemen, Erantzugeak Daude. Se trata de un proyecto transmedia que no solo contiene un disco de 14 temas, sino que mediante la música, la ilustración y el audiovisual nos cuenta una historia con el amor, la violencia y la soledad de la mujer como temas centrales del disco. El proyecto Lier comenzó su andadura en 2015. Lide Hernando, ahora cantante y guitarrista del grupo, sacó una maqueta en solitario titulada Arraso y Gucci Denbora Asko. El proyecto tardó pocos meses en convertirse en banda y hoy en día son Íñigo Echarri a la guitarra y coros, Josh Kanatske al bajo y coros y Ander Berzos a la batería los que conforman el cuarteto. En 2016 publicaron su primer LP Outs y en 2018 Templuak R, con el que el grupo emprendió el camino hacia un rock más pesado con tintes stoners. El grupo ofreció casi 100 conciertos presentando su segundo disco, tanto en Euskal Herria como en el Estado español y en varios países europeos. Ahora, como te comentaba anteriormente, regresa con su tercer trabajo de estudio, Hemen Erantzugeak Daude, y de él te extraemos los temas Oscar B y Zulo Bat Gehiago. Zerua oskarbi, txoriak kable elektrikoetan, nire eskuak olorez blai. Mapetan aurkitu zingo duzun zelai batean, duzu bere gorpua zai. Baina esna darraki zure gaitzak, ta iasi da bil nire maitza gerturatzen ari. galetu nondik zuretzat ez da ona. Bidean taberna, dit bada nahi dut zerbaitera mana ora. Tratu bat egin nitzik ez esan, tazka jugo da denbora. Sororitateak gelditu zaitun eskairi bat hartzera. Soroek aldiz ikusi nauten eskairo baten antzera. Horatzeko argi urdina da nik uste dudan hori bera. Irudipena izan da soilik ez egin galde. Galdetu didazunean berriz nola iritsi naizen ona. Amore eman basango dizut ez da historio sakona. Duen labiegun tipo bat ilur ez du gogoratzen nola. Kuleroa jaitxitan ituen talabanean otola. Uste du zer egin zidan esateko beharrik ez da gola. Naiztadak idan esan da ere ez duela bat ere asola. Azkenean ni izango naiz lehen azagutzen kaiola. Zigarroari zupada eman. Estaban sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para Lier, el álbum Hemen Herensugeak Daude. Ahí estaba sonando los temas Oscar B y Zulo Bat Gehiago. Y nos vamos ahora con un grupo de punk hoy formado en 2009 en la localidad de Arbizu. Hablamos de Alerta Gorria, ya que a día de hoy tienen publicados tres discos: Alerta Gorria en 2013, Pistia Basuan en 2015 y el más reciente publicado a finales del 2019, Amets Gaizto Bihurtu Arte. Nos quedamos con este álbum, con este tercer trabajo, Amets Gaizto Bihurtu Arte, y del track extraemos los temas Izan Azke y Eutsi Lagun. Goizeko zazpitan ez nazen da. Gustoko ez dituen ikasketak egitera. Errutinaz nazkatu da. Azte buruko ilusioa. Lako labai da beraren zan. Deskonexioa. Laura unibertsitatean ikasten da bil. Bixua hor da indu ez dituelarik. Azte burutan Zanik Zeretan diketu baizik. hauen dira sistema honek lortu dituen gaztea txundo tokatzen zara, raskan zara. Horas de 8 a 9 de la tarde y fines de semana en redifusión de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, entrevistas, especiales, discografía de grupos, todo en el 100.8 FM Berriozar y Ratia. Síguenos en Facebook, facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, twitter.com/euskalmusikafm, Instagram euskalmusika, y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628 51 46 28, 628 51 46 28. Euskal Música, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y seguimos con más música en la sintonía del 100.8 en el programa de Euskal Música, y lo hacemos con Estanda, grupo formado por 4 jóvenes de Tolosaldea en el verano del 2015. Grupo compuesto por Ion, Mikel, Unai y Aitor. Impulsados por sus pasiones musicales, durante estos años han pasado de tocar versiones a componer sus propias canciones, queriendo así encontrar su melodía y carácter propio. En septiembre del 2018 grabaron su primera maqueta, Estanda, compuesta por 3 canciones en el Gasteche de Anoeta. Más tarde, en diciembre del 2018, entraron en el estudio Bomberenea para grabar su primer disco, bajo la dirección de Carlos Alsinaga. El álbum Errua Norena Da es el título de este proyecto, completado por 6 canciones, con un estilo más cercano al metal, con ritmos duros y pasajes melódicos. Primer trabajo para esta banda, para Estanda, el álbum Errua Norena Da, de él te extraemos los temas Utopia y Diversitatea. Thank you. espana naiz. Edo bentzeko homosexual transgenero autista jatorri etniko daun sindrome jendero gaixotasun arraroak elbarriak buruko gaitzak zakila duten emakume edo aloa duten gizonezkoak amaitu ezin den zerrenda erreal eta polit bat honetan aurki daitez. Y ahora nos quedamos aquí, nos quedamos en Berriozar, nos quedamos con los Berriozartarras Marea, recordando el último trabajo de estudio, El Azogue, que tuvo una gira espectacular, se vendieron las entradas allá por donde iban a tocar. 10 temas se incluyen en este álbum, de él te extraemos los temas Muchas Lanzas y 8 Mares. Pidiendo que me desenamorara, que le dejara arranco de mañana en un alarde de ganas de vender algo de insomnio y paso por tu puerta sin rendirte honores. Y ofrezco 7000 churros de sangre llegados de la fuente del Camborio a quien me traiga vivo al que vivió de amores. La lava no sonaba cuando esclareció, gemía no podía y se reía el sol. Me tuve que beber la madrugada que todavía sigue desbocada, trotando por mis venas como un pechedrón. En mi pecho se han partido muchas lanzas y sus trozos fabricaron mi esperanza. Tan sedienta porque al fondo de mi alma hay un pozo, pero la soga no alcanza. Se caen los anillos en el nacedero que sigue penando por mí, que anhela encontrar el calor me dio por si echaba de menos el sitio de donde partí y a mi calavera esperó. extraviado que se encoge si te nombra. Estoy fuera del montón y seré del que me olvide, de la cera traicionera, de los tuertos que me miren hoy. De mi mano voy. No me enteré del desembarco y la casa se inundó. Regresará mi algarabía a decir que levantó el faldón de estos lugares en donde no despunta el guía. ¿Quién diría que no soy el que sobra de ocho mares? Regresará como quería cuando se baje el telón, retozando por los bares. Regresará y no será mía. ¿Quién diría que no soy el que sobra de ocho mares? Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería, unisex, hombre-mujer. Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería, teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería, tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Y ahora nos vamos a ir con caña, nos vamos a ir con fuerza, nos vamos a ir con Antisocial, que es el remate al agitado trayecto de Echaya Kerouac, lanzamiento bajo el sello de Maldito Records en diciembre del 2019. Se trata del cuarto año consecutivo en el que la banda Euskaldun presenta nuevo trabajo. Desde que Awo, vocalista de Chayak, decidió seguir su imparable camino junto a Dan Hoyos, John Estancona y Josu Oli, las giras, grabaciones y videoclip han ido marcando la variada agenda de esta banda. Se fusionan las raíces del punk hardcore y el metal de sus orígenes con potentes y acelerados estribillos cantados con la habitual mala hostia de esta banda. Además, han contado con la colaboración de colegas de siempre, como por ejemplo Juanca de Cop o Toki de Echayak. Y para acompañar los 6 nuevos temas del álbum, han querido añadir otros 3 del anterior Maxi Noise Arte. ¿Hasta cuándo? En uno de los cuales colaboran con Podri de Ratzinger. El último tema, que salió en su segundo CD, Abuso del Poder, colabora Juan, vocalista de Sociedad Alcohólica. Nuevo disco de estudio para Agua y toda su gente. Nuevo disco de estudio para Echaya Kerouac. El álbum Antisocial, del que extraemos los temas Maite Saistustegu y Contraataque. Oh, asesinó su destino. Contraataque, porque la tierra no es de nadie. Adelante, armados con la razón. Revolución, con ruido hecho para el combate. Contraataque, revolución, desde tu interior. Víctimas de burócratas, políticos psicópatas que dirigen y mandan a sus anchas, aprovechándose del hambre y la desesperación del pueblo que agoniza castigado sin perdón. Busca sin aliento la basura, alimentos sin poder imaginar, y el futuro incierto en un mundo desigual, dominado por el mal. Para acabar con esta impunidad, contraatacar. Contraataque, porque la tierra no es de nadie. Adelante, armados con la razón. Revolución, con ruido hecho para el combate. Contraataque. Y la fuerza de Chaya Kerouac con este nuevo trabajo discográfico antisocial. Los temas Maite Zaituztegu y Contraataque. Con ellos ponemos ya el punto y final a esta nueva edición del programa Euskal Música, la primera del mes de junio, jueves 4 en directo, sábado 6, domingo 7 de junio, en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a José Ripiau con el tema Matilda, a Lier con dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de estudio Hemen Erenzugak Daude. También han sonado Alerta Gorria, Estanda, Marea y Etxaiak Eroak. Recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, jueves 11 de junio en directo, sábado 13, domingo 14 de junio del 2020, en redifusión, en repetición, como viene siendo habitual, de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Hasta entonces, saludos, agur. una sola radio. 100.8 FM.